Bueno, sí, vamos a tener en nuestras columnas la colaboración que siempre nos mandan las compañeras de Encaje Azul con un audio de la Escuela Mártires del 68, la Escuela de Cultura Popular. Y bueno, pues en nuestras internacionales vamos a comenzar con las movilizaciones que se realizaron tanto en Argentina como en México, como en Uruguay, en contra de los feminicidios, esta movilización que se tituló Ni Una Más. También tendremos la colonización militar por los Estados Unidos y... Esto lo vas a tener más adelante, la colonización militar. Y también tenemos la marcha multitudinaria que se realizó por profesores y estudiantes que exigieron al gobierno retirar el proyecto de carrera docente en Chile. Y bueno, también tenemos anarquistas confederados contra ISIS, la revolución en Siria de la que nadie habla, en una nota del Bloque Libertario México WordPress. En otras noticias están aviones israelíes bombardean la franja de Gaza. Así es, también tenemos una carta respecto de la salud de Mumia Abu-Jamal, ya que pues sabemos que pues, el compañero últimamente se ha estado pues encontrando un poco más peor de su salud, ya que pues el aislamiento al cual se encuentra ahí sometido por parte del gobierno de los Estados Unidos pues ha pues ya fraguado toda pues su salud. Y bueno, también tenemos noticias desde Bielorrusia sobre el preso Mikhail Dzhiadok, que corta su abdomen y brazos en la cárcel como protesta por los tratos del personal penitenciario. Ya en las noticias pues de corte nacional, acá en México, pues ya hay pues varias demandas. Y pues, por ejemplo, una de las que están tomando otra vez revuelo es la de depurar a las trabajadoras sexuales. Vamos a estar platicando un poco de esta depuración. Es una información que pueden encontrar en la página de Brigada Callejera. Por otro lado, también vamos a encontrar... Perdón, por acá se me cerró. El posicionamiento que tuvo el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra el pasado miércoles en la tarde, cuando llegó policía para querer desalojar a algunos de los compañeros. Vamos a hablar de esto más adelante. Otra comunidad también que fue asediada por los policías también en el Estado de México es la comunidad de Xochicuautla, en donde pues ellos que están en defensa de su bosque, pues llegó otra vez grupos de antimotines resguardando a los trabajadores de una empresa constructora. Mineros y pobladores del Río de Sonora bloquean los accesos a la mina Buenavista de cobre propiedad de Grupo México. Bueno, y también información sobre San Salvador Atenco, donde pues también la represión se ha hecho llegar nuevamente y desde el día de ayer amaneció pues un enorme contingente de policías, y bueno, vamos a estar hablando también sobre ello. Crónica de una represión, vamos a estar platicando pues este nuevo embate o redada en contra de los compañeros de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, ya que pues ellos cuando se dirigían a la capital de Guerrero, de Tixla hacia Chilpancingo, pues fueron bloqueados por parte de policías estatales, policías federales y elementos de la Marina. Y bueno, seguiremos dando el recuento de las acciones en el boicot electoral. También tenemos el plan de acción del magisterio en Chiapas. También tenemos información de que hubo tres compas detenidos allá en Cholula. Todo esto por repartir propaganda antielectoral. Sabemos que pues todas estas acciones que a favor del boicot pues están siendo pues mal vistas, ¿no? Por este sistema que pues ya sabemos que a base de sangre y de balazos pues va a tratar de que su hegemonía dentro de pues toda esta bola de corruptos y de pues malos administradores del gobierno pues van a tratar de seguir allí pues robándose el dinero. Muy bien, pues esta es la información que tenemos esta mañana de viernes. Y bueno, pues como siempre, agradeciendo a las radios comunitarias que nos retransmiten la que huelga en el sur de la Ciudad de México a través del 102.9 de su FM. También a los compañeros de Radio Zapote en el 102.1 de su FM. En el 91.7 de su FM allá en el oriente de la Ciudad de México. Vamos a encontrar a La Voz de Villa Radio. En Guerrero está Libertad Radio desde Petaquillas en el 92.7 de su FM. En el 90.1 de su FM está Radios Voces, Nuestra Voz de Todos desde la Normal de Ayotzinapa. En Oaxaca podemos encontrar Radio Totopo desde Juchitán en el 102.5. Y en Chiapas a Radio Votantes de los Altos de Chiapas en el 89.1 de el FM. Y bueno, pues bienvenidos a todos. Vámonos con un corte musical para ya dar inicio a la primera columna. Máquina. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Ya estamos de vuelta acá en su noticiero de los medios libres, ML Noticias de Abajo. Y el día de hoy tenemos un audio de las compañeras de Encaje Azul, estas compañeras que han estado colaborando desde pues, los primeros programas del noticiero. Y el día de hoy, pues como es, ya nos tienen acostumbrados a traer una pequeña cápsula de las distintas organizaciones y pues espacios alternos que hay acá en la Ciudad Monstruo, pues el día de hoy traen, nos mandaron el audio de la Escuela de Cultura Popular Mártires del 68, esta escuela pues ya con harta tradición, en donde pues muchos compas se reúnen para chambear toda esta onda de pues grabados, de stencil, de impresiones en playeras, serigrafía, como se le llama. Y pues bueno, el día de hoy vamos a escuchar esta pequeña cápsula para que pues todos los compas que están escuchando el noticiero pues sepan un poquito más de este espacio tan importante acá dentro de la Ciudad Monstruo y sobre todo pues de toda la escena de resistencia cultural y contracultural en pues en todo el país. Para poder liberar, esto quiere organización. Mirando al sur, porque de aquí somos. Porque no tenemos certeza de lo que queremos construir, pero el camino del sistema patriarcal, capitalista, colonialista, capitalista, racista, no es el nuestro. Mirando al sur. Maldita ciudad, lo tienes todo y no tienes nada. Porque queremos superar la mirada colonial urbana y ver con el corazón. Mirando al sur, con humildad, honestidad, respeto y alegría. Alegría. Alegría. Lucharán dos de tres caídas sin límite de tiempo. Desde el arte y la cultura, creemos en que otro mundo es posible. En esta esquina, el santo y cavernario. Desde los sueños y las prácticas cotidianas, creemos en que otro mundo es posible. Mediante cambios desde abajo, basarnos en la solidaridad e ir construyendo juntos otros modos, ¿no? La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción. En el ring luchaban los cuatro rudos, ídolos de la visión. Creemos en que otro mundo es posible. A veces se habla o simplemente se lee de que, bueno, se puede cambiar las cosas o que esto está mal, que esto... Sí, pero... ¿qué hacemos? ¿No? Entonces, esto es como llevarlo a la práctica. ¿Cómo podemos transformarnos en colectivo para después transformar cada uno en los espacios en donde vive? La gente comenzaba a gritar, se sentía enardecida sin cesar. Métele la Wilson, métele la Nelson, la quebradora y el tirabuzón. Quítale el candado, pícale los ojos, cálale los pelos, sácalo del ring. Métele la Wilson, métele la Nelson, la quebradora y el tirabuzón. Quítale el candado, pícale los ojos, cálale los pelos, sácalo del ring. Libres de las instituciones, cerca del pueblo, con imaginación, con creatividad. Llenando la vida de colores, de gritos, de esperanza, de protestas, de denuncias, de acción. Escuela de Cultura Popular Mártires del 68. Oh, Bueno, este espacio es una escuela-taller que se formó hace 27 años. Se convierte en un centro de enseñanza, de reflexión, de aprendizaje en el campo de la cultura y de las artes. Se hace comunidad, esa es una de las partes importantes. Por un lado, con el sector avanzado políticamente. A veces vemos que falta capacitación o formación. Siempre nos hemos propuesto que para las organizaciones en lucha pueda haber lugares donde haya capacitación. Ese es uno. Pero la otra razón, que también haga comunidad, esto es con los vecinos, con las familias, con los niños, con los jóvenes que luego no tienen alternativas de ocupación. Ofrecemos este espacio como que sea también un espacio donde puedan trabajar iniciativas de la propia comunidad y apoyar los propios procesos de reflexión, conciencia y crítica de los vecinos, ¿no? El lugar funciona como un foro donde recibimos gente, donde viene a hablar de sus luchas, de sus procesos de organización, de sus procesos un poco igual de situaciones de presión social, de represión. Entonces el espacio también buscamos establecer vínculos y relaciones con otros proyectos afines, similares a esta idea de ir generando proyectos de reflexión autonómica y de construcción de un mundo mejor. Tenemos los talleres de grabado, serigrafía, talleres de nutrición, el taller ciertamente de Tai Chi Chuan, ¿no? Un taller para niños, taller infantil, igual de pintura y lectura, son algunas de las actividades, ¿no? También dibujando, estamos luchando. Sí, mira, yo doy aquí un taller de bicicletas, de mecánica básica para bicicletas. Uh-huh. El objetivo fundamental del taller es que la gente puedan ser autónomos en cuanto a reparar sus bicicletas. También, estamos. La alimentación que sea en grupo, en colectivo, junto con el nosotros, en compartir. Eso también para nosotros es muy importante, ese compartir, ese, pues se está perdiendo, ¿no? En otros lados está como más, o sea, está más presente, pero aquí en las ciudades es como difícil encontrarlo. Entonces, el compartir desde el hacer hasta el probar los alimentos, la mesa, o sea, es como otra forma de alimentarnos. La Mártires se encuentra en la calle de Juan Lucas de la Saga, 257, esquina con 5 de febrero, en la Colonia Obrera, muy cerca del Metro San Antonio Abad. Mirando al sur. ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. Ya estamos de vuelta acá en su noticiero de los medios libres y pues bueno, vamos a iniciar pues a compartirles un poco de información internacional, información de los medios libres que pues hemos encontrado y pues se nos hace algo relevante estarles mostrando pues a todos los radioescuchas de las distintas radios comunitarias y también de Regeneración Radio que nos están escuchando en estos momentos. Vamos a darle lectura a una nota del bloque libertario mexico.wordpress.com que se titula Anarquistas Confederados versus el ISIS, la revolución en Siria de la que nadie habla. Esta nota fue publicada originalmente en el CBLT Nation el 6 de febrero de 2015, traducido por Paulina y escrito por Gareth Watkins. Dice, hoy el Medio Oriente es el último lugar en el que alguien con el raciocinio convencional de Occidente pensaría para ir tras el pensamiento progresivo y político, ni siquiera para que se puedan ver estos pensamientos trasladados a una nación. Nuestra imagen acerca de esta región es de las dictaduras, de las juntas militares y teocracias construidas en las ruinas de la formación del Imperio Otomano, o un falso gobierno como Afganistán y mayormente Pakistán, donde nada fuera del Capitolio es como Mad Max. La idea de parte de la región de no solo ser libres, pero bueno, de esta manera es utópico, no es algo que vayas a encontrar en los medios de información convencionales, los mass media. Pero ahora, ¿no estás en uno de los medios de información normales, o lo estás? A lo largo de las fronteras de Siria con Turquía y al norte de Irak, mentiras principalmente en el área kurda, con una población de 4.6 millones de personas, donde un enorme experimento social está tomando lugar al centro del fuego cruzado en medio de la dictadura de Siria. La hostilidad en el curso del frenético colectivo ISIS y de Turquía encaminan la idea de la autonomía de Kurdistán con los Estados Unidos y el OTAN, que en el fondo son los que amenazan. El Partido de la Unión Democrática, el PYD, y Consejo Nacional Kurdistán, KNC, establecieron en la región de Rojava una sociedad que mezcla el libertarismo violento, o sea, las balas que están en todas partes y no hay impuestos, y la amistosa ocupación del pensamiento anarquista con una saludable dosis de feminismo. Mientras más grupos kurdos, especialmente aquellos que son amistosos con los Estados Unidos de América, les gustaría algún día establecer un estado kurdo en Rojava, ellos han saltado a la idea de una nación-estado en un sistema más avanzado al cual llaman confederalismo democrático. En los cantones de Rojava hay un pequeño gobierno central con un mínimo absoluto del 40% de delegados son sexo femenino, pero la mayoría del trabajo diario para su funcionamiento de la sociedad ocurre en un nivel local, calle por calle, villa por villa. El arquitecto, líder del confederalismo democrático, Abdullah Ocalan, dice que ecología y feminismo son los pilares centrales de este sistema. Él ha encabezado algo por lo que tendrías que ir muy lejos para escuchar esto de los políticos occidentales. En Rojava, hombres para quienes golpean a sus esposas representan un total ostracismo de toda la comunidad, haciendo sus vidas sumamente sociales. Sociedad conectada virtualmente imposible. En lugar de la fuerza policial y las cárceles, comités de la paz en cada municipio trabaja para apaciguar los ciclos de mortales venganzas interfamiliares, emitiendo consensuados acuerdos entre ambas partes, y esto funciona. La única parte experimentada de Rojava que ha recibido la atención internacional ha sido el IPJ, las fuerzas paramilitares solo de mujeres, que han estado luchando y ganando otra vez ISIS y la Armada de Siria. El Guardian e incluso Mary Clay han cubierto la valentía del partido de Rojava sin brindar tributo a la ideología que lo hace posible. Y fue este mismo partido, junto con sus colegas y hombres del YPG, que rescataron a miles de yazidis secuestrados por ISIS en el monte Sinjar, al norte de Irak. La comunidad yazidi tuvo la mala suerte de ser la base de casi toda el área que ISIS ha asegurado, y ellos han sido la minoría odiada en el mundo islámico por miles de años, acusados por venerar al diablo. Mientras Estados Unidos de América redució suministros desde arriba, los grupos sirianos en lucha rompieron las líneas de ISIS y salvaron decenas de miles de vidas. Ellos también defendieron exitosamente la ciudad de Kobaní, cuando ISIS lanzó un ataque total contra 55,000 personas, con tanques, misiles e incluso drones. A pesar de las grandes pérdidas, la ciudad permanece libre de ISIS, aunque todavía son disputadas sus aldeas circundantes. Todo este movimiento democrático hacen que la sociedad que no lucha ha de ser por ser perfectos. Ellos han sido acusados de ser soldados, niños, chicas tan jóvenes como de 20 años sirven y cocinan y limpian para el YPJ. Además, son sometidas a un entrenamiento de combate, pero ellas no son enviadas a la lucha armada. Y ellos siempre entrenan a una para su asociación, para el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, el PKK, dirigido por Abdullah Öcalan y clasificado como una organización terrorista por la mayoría de las naciones. El anteriormente Partido Marxista-Leninista también tuvo algunas conexiones turbias como con el comercio de drogas y la inteligencia turca. A pesar de todos los obstáculos que enfrentan, la gente de Rojava ahora es la única que ha logrado un movimiento masivo en el planeta entero, implementando un trabajo alternativo y real contra el Estado y el capitalismo, como las federaciones anarquistas en España y los zapatistas mexicanos antes de ellos. Las personas de Rojava han elegido hacer lo imposible, crear una nueva sociedad mientras luchan como una de las más pequeñas fuerzas en una guerra regional, una caminata por la cuerda floja a través de una cancha de quemado. Solo el tiempo nos dirá si ellos podrán salir adelante. Esta información pues nos viene a llegar ahora que, pues, a pesar de estar tan lejos, pues han tenido un gran espacio, una gran difusión por parte de los movimientos sociales organizados, como es el caso de los compas zapatistas, quienes pues en el pasado seminario del mes de mayo pues tuvieron un día de especial para que los compañeros de Kurdistán y en especial pues toda esta región que está en defensa de su territorio y pues por una verdadera organización social, pues tuvieron su espacio para explicar pues a todos los que asistieron a este foro. Vamos a pasar a más información. Y bueno, pues nos vamos hasta el sur de América Latina, allá en Chile, con la información de nuestros compañeros de Radio Villa Francia. Bueno, pues nos hablan de esta multitudinaria marcha de profesores y estudiantes que exigieron al gobierno retirar el proyecto de carrera docente. Bueno, pues después del tercer día de paro nacional indefinido de los docentes, el miércoles pasado, miles de profesores y estudiantes marcharon por las calles de Santiago en contra del proyecto de carrera docente que fue ingresado en la Cámara de Diputados el 20 de abril, el cual se aleja de lo propuesto por el Colegio de Profesores tras varios acuerdos y rechazos. Bueno, pues dicha marcha contó con más de 70,000 personas. Y en el resto del país también docentes y estudiantes marcharon multitudinariamente por el centro de sus ciudades, abarcando todo el territorio nacional y congregando en total, según las cifras, por el mismo Colegio de Profesores, a más de 150,000 personas. Fue en las regiones de Antofagasta, Concepción, Temuco, Chiloé, Arica, Rancagua, Iquique, Talca, Osorno, donde en localidades donde salieron a las calles en esta jornada de manifestación. Pues esta oleada de movilizaciones de los profesores, colegiados y no colegiados, se suman las casas de estudios, los colegios y liceos movilizados tanto en toma como en paro. Y bueno, pues esta rebelión de las bases, como se le conoce ahí en Chile, comenzó el segundo semestre de 2014, cuando pues las dirigencias del Colegio de Profesores se sentaron a negociar con el gobierno, contraviniendo la voz de las bases, luego que en agosto del mismo año se realizara una consulta nacional docente en que ganó por amplia mayoría el rechazo o lo acordado por la dirección del gremio y el ministerio. Sin embargo, tras votaciones ampliamente cuestionadas en una instancia de más de 200 dirigentes a nivel nacional, la dirección del Colegio de Profesores se sienta a negociar y a acordar la agenda corta de la carrera docente sin consulta nacional, frente a lo cual pues los docentes de todo el país comienzan el 10 de noviembre un paro que reclutó a más de 60,000 profesores y profesoras a nivel nacional, ¿no? Y bueno, pues es este 20 de abril que ingresa a la Cámara de Diputados de Chile este cuestionado proyecto de ley de carrera docente. Como podemos ver, pues se asemeja mucho a todo lo que está pasando en América Latina y a la lucha que tenemos pues acá en México con los profesores, que es lo mismo, ¿no? Un agobio total por evaluar y evaluar a los profesores y que de eso dependa tanto su escalafón como sus salarios. Y entonces, pues por eso las manifestaciones allá en Chile, el paro que tienen los profesores y que pues se ve que es una política internacional del capital frente a este gremio del magisterio. Y seguimos con más información. Bueno, pues ahora vamos con un tema pues bastante fuerte. El pasado miércoles se llevó a cabo una jornada a nivel latinoamericano en contra del feminicidio que se le tituló Ni Una Más, una actividad que tuvo repercusión en varios países. En México hubo una, al menos sabemos de una manifestación en el Ángel de la Independencia, pero seguramente se han de haber replicado en otros estados y en otros lugares más, ya que pues se convocaron entre varios grupos pues contra el feminicidio, grupos de mujeres y también de hombres que están preocupados por este tema, que como dice este artículo que sacamos de el portal elfaro.net, nos dice: el feminicidio avergüenza a América Latina, y claro que no es para menos. Vamos a leer algunos extractos. Y dice: la palabra feminicidio o feminicidio no existe en el diccionario, pero forman parte del Código Penal en 16 países de América Latina, cuyas mujeres son asesinadas en revancha por situaciones sentimentales, exparejas y exesposos. Un informe de la CEPAL sobre el feminicidio en 2014 señala que 88 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas en Colombia, 83 en Perú, 46 en El Salvador, 25 en Uruguay y 17 en Guatemala. Golpeada hasta la muerte debido a un embarazo precoz, acuchillada por celos, degollada tras un divorcio, son los epitafios de esas mujeres que mueren cada 31 horas en Argentina, 15 por día en Brasil y casi 2.000 al año en México. Son las cifras del feminicidio en América Latina, las cifras rojas por ser mujer. Los asesinatos de mujeres en América Latina han impulsado leyes para evitarlos, pero el número de crímenes de género sigue siendo alto. Además, escasean las estadísticas oficiales, se contabilizan de manera dispar y los sistemas judiciales suelen ser lentos cuando hay que procesar a un hombre por este delito. El tema está a flor de piel en Argentina, donde para el próximo miércoles se convocó una manifestación bajo el lema Ni Una Menos, por la conmoción que despertó en la sociedad una reciente serie de feminicidios. Entre los casos más escalofriantes destacan el asesinato de María Eugenia Lanzetti, una maestra de kinder de 44 años, separada de un marido obsesivo que tenía orden de alejamiento y ella incluso un botón antipánico en su celular. También aterró el crimen de una adolescente de 14 años muerta a golpes y enterrada presumiblemente por el novio que la obligó a abortar. En el caso de Lanzetti, nada impidió que el pasado 15 de abril su exesposo ingresara a la clase en la mañana y le cortara el cuello frente a sus pequeños alumnos en la provincia de Córdoba. Estos macabros homicidios reflejan una sociedad enferma de paradigmas machistas, donde la mujer sigue siendo una cosa a dominar, explicó a la AFP Fabiana Túnez, directora de la Casa del Encuentro, ONG dedicada a esta problemática. Frente a esto, el Estado llega tarde. En Argentina sigue muriendo una mujer cada 31 horas por feminicidio, afirmó. La marcha Ni Una Menos busca crear conciencia sobre un mal que en Argentina, como en toda América Latina, no se ha logrado frenar con leyes, ni siquiera luego de que en el 2012 se agravó con la cadena perpetua al feminicidio en Argentina, y cosa que también pasó en varios estados latinoamericanos. ¿Feminicidio o crímenes de mujeres?, se pregunta la articulista. La palabra feminicidio o femicidio no existe en el diccionario, pero insistimos, forma parte del Código Penal de 16 países. Según el Observatorio Ciudadano Nacional sobre Feminicidio de México, este crimen consiste en el asesinato de mujeres por parte de hombres que las matan por el hecho de ser mujeres, por misoginia y por sexismo de hombres que sienten que son superiores y que tienen derecho de terminar con sus vidas. Entre 2012 y 2013 documentamos 3.892 mujeres asesinadas en Argentina. De estos homicidios, solo 613 fueron investigados como feminicidios. Y bueno, pues esas son las cifras de la vergüenza, y termina con algunos datos que saca de la CEPAL. Sabemos que 15 mujeres mueren por día en Brasil solo por el hecho de ser mujeres, lamentó en marzo Dilma Rousseff, la primera mujer presidenta de ese país, al promulgar una ley que incluye el feminicidio en el Código Penal. Rousseff enfatizó que la violencia de género ocurre en todas las clases sociales. Argentina, sin estadísticas oficiales, aventaja a varios países en Sudamérica. 277 feminicidios en 2014, cifra sin embargo inferior a los 295 del 2013, según la ONG. Un informe de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, sobre el feminicidio en 2014 señala que 88 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas en Colombia, 71 en Perú, 83 en República Dominicana, 46 en El Salvador, 25 en Uruguay, 20 en Paraguay y 17 en Guatemala. Ecuador contó solo el año pasado con 97 feminicidios, que corresponden al 54% de mujeres que sufrieron muertes violentas, es decir, 179 en ese país. Y bueno, pues así la situación en México también, pues las cifras son extremadamente alarmantes. Y bueno, pues hay que solidarizarnos, hay que sumarnos a estas iniciativas, pues para erradicar estas violencias y este sexismo, este feminicidio que pues ha crecido como una lacra en nuestros países, en América Latina en particular y en el mundo, ¿no? Es una herencia colonial machista de todo el mundo. Y bueno, pues esperamos que acabe un día, ¿no? Que sea un pasado lejano, que pensamos que la sociedad era machista, porque ahorita pues iba a flor de piel y pues en unos crímenes bastante rudos, ¿no? Que nos estremecen a todos. Así que bueno, esta es la información de elfaro.net sobre la jornada Ni Una Más. Así es, y bueno, del otro lado del charco vamos a retomar la información de la página palestinalibre.org, ya que pues hace un par de días aviones israelíes bombardearon la franja de Gaza. Pues esto a pesar de que ya había un cese al fuego de parte de ambos pues países, ¿no? Tanto Palestina como Israel habían acordado, pues es un cese al fuego, a sabiendas de que pues Israel es quien pues es el que viola más pues estos acuerdos. Sabemos que pues tienen cientos de miles de presos políticos y pues sobre todo pues todo el equipo bélico que han utilizado en contra de la franja de Gaza, pues es algo demasiado pues abrumador en contra pues de los ataques de los milicianos de allá de Palestina, en concreto la franja de Gaza. Dice que los aviones de combate del régimen de Israel han atacado la franja de Gaza después de que el EIL lanza cohetes contra los territorios ocupados palestinos. Caza israelíes han bombardeado este jueves el enclave costero palestino tras el reciente lanzamiento desde Gaza de al menos 3 cohetes contra los territorios ocupados palestinos, un ataque reivindicado por un grupo vinculado a los terroristas de EIL, Daesh en árabe. En horas de la noche lanzaron las primeras 3 explosiones en la ciudad de Gaza. De acuerdo con usuarios de Twitter, habitantes del enclave costero que se despertaron al escuchar ataques y aviones F-16 volando sobre sus casas. El martes, el grupo vinculado a EIL asumió la responsabilidad del lanzamiento de cohetes contra el sur de los territorios ocupados palestinos en respuesta a la detención de sus miembros por parte de Hamas, puesto que el régimen israelí atribuye este tipo de ataques a Hamas. Anteriormente, el EIL había amenazado con matar a todos los miembros de Hamas en represalia por la detención de sus integrantes. El 6 de abril, los servicios de seguridad de Hamas arrestaron al jeque radical Adnan Kader Mayad, al que acusaron de pertenecer al Daesh. Pues bueno, toda esta información estuvo circulando por las redes sociales. Muchas personas estuvieron allí, pues como acá en México también se hace el trabajo de los bots, también estuvieron publicando en contra de estas fotografías de los bombardeos, de que pues eran mentiras, de que esas fotografías de bombardeos eran del año pasado y como que tratando de deslegitimar pues la denuncia de estos nuevos bombardeos en contra del territorio que ocupa la franja de Gaza. Y bueno, seguimos con más información acá en nuestra sección de Rompiendo Fronteras. Ahora vamos hasta el otro lado del mundo, en Bielorrusia. Nos manda la información los compañeros de la Cruz Negra Anarquista México, que tradujeron la información de la Cruz Negra Bielorrusia, ¿no? El pasado 20 de mayo, el preso anarquista Mikhailai Dysyadok cortó su abdomen y brazos en la cárcel como protesta contra las torturas por parte del personal penitenciario. Información que fue dada a conocer por el Centro de Derechos Humanos Vyazna por Valeria Kotsina, la esposa del preso político. Este Mikhailai fue trasladado al centro penitenciario número 9 en Jorki para su nueva pena de prisión el 12 de mayo. El 13 de mayo fue arrojado a una celda de castigo durante 5 días. Y el 19 de mayo fue trasladado a una celda de aislamiento. Mikhailai pasó la noche en una celda fría y pidió que lo transfirieran a otra celda. Fue en la mañana del 20 de mayo cuando el preso se cortó el abdomen y brazos para llamar la atención de los funcionarios de prisiones. Recibió atención médica en una unidad médica y fue devuelto a la misma celda fría donde permaneció hasta el 26 de mayo. Según Valeria Kotsina, su marido ya recibió 4 sanciones. Bueno, ¿quién es Mikhail Dysyadok? Bueno, pues este preso anarquista bielorruso fue encontrado culpable por el estado de allá el 27 de mayo de 2011 por un ataque al casino Shangri-La y la participación de una manifestación antimilitarista. Por esto fue sentenciado a 4 años y medio de régimen estándar colonial penal para hooligans. Y bueno, tras 2 años de sentencia fue trasladado a una prisión de alta seguridad. Él pues ya iba a ser liberado este 3 de marzo de 2015, sin embargo, el 26 de febrero el Tribunal de Distrito de Leninsky condenó a estos presos políticos a 1 año adicional en una correccional de máxima seguridad por violación del artículo 411 del Código Penal, desobedecer órdenes del personal penitenciario. Y bueno, pues esta es la información que nos mandan los compañeros de la Cruz Negra. Y pues seguimos con más información. Sí, bueno, y vamos ahora con una carta sobre la salud de Mumia Abu-Jamal, que como ustedes saben, hace algunas semanas pues tuvo una recaída de su salud. Él se encuentra preso, él es un afroestadounidense, un periodista que está preso ya desde hace más de 30 años por un asesinato que no cometió. Y bueno, pues con él se ensañan por muchas cosas, ¿no? Por ser un periodista consecuente, por ser negrito, por ser un pantera negra, por ser un luchador social, que a pesar de la cárcel, pues no se ha dejado rendir. Y bueno, pues él ha tenido complicaciones en su salud y el movimiento que está pidiendo su libertad, pues dice esto. 2 de junio del 2015, estimados amigas y amigos, sus llamadas telefónicas, correos electrónicos y cartas al Departamento de Correcciones, a la prisión de Mahoney y al gobernador de Pensilvania han salvado la vida de Mumia. En este proceso también hemos resaltado la crisis de maltratamiento médico para miles de hombres y mujeres en las prisiones de Estados Unidos. Desde el marzo de este año, Mumia ha estado en la enfermería de la prisión 3 veces y en hospitales exteriores 2 veces. Sin embargo, nos inquieta que hasta la fecha no tengamos un diagnóstico de sus muchos problemas de salud, a pesar de un aparente mejoramiento. Mumia casi siempre tiene que usar una silla de ruedas para llegar de un lugar a otro. Tiene las piernas y tobillas muy hinchados y todavía tiene una afección de la piel, aunque no está tan extrema como antes. Dado la experiencia de Mumia de casi morir hace 2 meses, complicada por estos problemas que no se resuelven, la falta de un diagnóstico lo deja en grave peligro médico. Otro problema relacionado con su salud es que el doc se niega a entregarle a Mumia y a su esposa y a sus abogados los expedientes del hospital que tienen derecho a recibir. El doc alega que tiene razón en no entregar los expedientes debido a la demanda interpuesta por los abogados de Mumia, que acusa al doc de prohibir inconstitucionalmente el acceso de Mumia a visitas con sus abogados y su esposa durante la última hospitalización. Pero la violación de los derechos de Mumia a su acceso a los expedientes médicos es ilegal. Los abogados han presentado una fuerte protesta. Pedimos que todas las personas que apoyen a Mumia llamen y envíen correos electrónicos o escriban cartas al doc y al gobernador de Pensilvania para exigir lo siguiente. 1. Liberar a Mumia Abu-Jamal. Mumia nunca debería de haber sido encarcelado en primer lugar, nunca recibió un juicio imparcial y hay extensa evidencia de su inocencia. En vista de la crisis de salud que maneja su vida y el tratamiento desastroso que recibió por parte del doc, él no puede quedarse en prisión un día más. Es imperativo que lo liberen para que pueda obtener un diagnóstico adecuado y un tratamiento con un equipo de doctores independiente y competente. 2. Divulgar los expedientes médicos de Mumia. El doc se niega a divulgar los expedientes más recientes de Mumia. La acción arbitraria e ilegal del doc, como represalia por una demanda presentada por los abogados de Mumia, pone en peligro a Mumia al retener información esencial para su tratamiento. 3. Permitir que los doctores independientes de Mumia tengan acceso regular para que puedan desarrollar un diagnóstico preciso y un plan de tratamiento apropiado. Y liberar a Mayor Tileri del aislamiento prolongado en una celda en la prisión de Flagville antes de que Mumia entrara en el shock diabético en marzo de este año. Un preso solidario, Mayor Tileri, enfrentó al superintendente de la prisión de Mahoney, John Kerestes, para preguntarle si las autoridades de la prisión iban a permitir que Mumia muriera. Como represalia, Mayor Tileri fue trasladado a la prisión de Flagville para estar confinado en solitario durante 6 meses bajo cargos fabricados. Este castigo forma parte de una prolongada práctica de represalias por parte del Estado contra cualquier persona que defienda a Mumia. Mayor Tileri había empezado a juntar información y comparar la devastadora afección de la piel de Mumia con problemas de la piel sufridos por otros presos en la prisión de Mahoney. Y bueno, pues este es el informe que da pues los familiares de Mumia, también el Centro de Acción Internacional y Educación por Mumia Abu-Jamal, el grupo, la coalición Mumia Libre y la campaña por la libertad de Mumia, también Prisión Radio, el grupo de MOB y bueno, pues varios compas más que se sumaron a este pronunciamiento y este informe de la salud de Mumia Buyamal. Así es, bueno, ya no teniendo más información, de bueno, sí hay muchísima información, pero hasta aquí terminamos el bloque. Vamos al segmento musical, vamos a escuchar a Resistencia Suburbana con esta canción dedicada a la OTAN. Ahorita continuamos con más información acá en el noticiero de los medios libres. Bien fuerte. Sos. Más fuerte. Más fuerte. Nos han apoyado. Soy Alexander Mora Venancio. A través de esta voz les hablo. soy uno de los 43 caídos del día 26 de septiembre en manos del narcotráfico de este narcogobierno. Hoy, 6 de diciembre, le confirmaron los peritos argentinos a mi padre que uno de los fragmentos de mis huesos encontrados me corresponden. Me siento orgulloso de ustedes que han levantado mi voz, el coraje y mi espíritu libertario. No dejen a mi padre solo con mi pesar. Para él significo prácticamente todo: la esperanza, el orgullo, su esfuerzo, su trabajo y su dignidad. Te invito a que redobles tu lucha, que mi muerte no sea en vano. Toma la mejor decisión, pero no me olvides. Rectifica si es posible, pero no perdones. Este es mi mensaje. Hermanos, hasta la victoria. Soy Alexander Mora Venancio, del Pericón, municipio de Tecuanapa, Guerrero. ML Noticias de Abajo. Desde el Río del Monstruo. Ya estamos de nueva cuenta acá en su noticiero de los medios libres, y pues el día de en estos días pasados han estado pues incursionando fuerzas represoras en distintas comunidades, en distintos lugares en donde pues se han estado organizando y alzando la voz en contra pues de los megaproyectos de muerte. Y pues es el caso de la comunidad de Xochicuautla, esta comunidad indígena que pues desde ya hace tiempo se encuentra en pie de lucha y que de alguna manera pues ha estado articulándose con los distintos movimientos sociales, como es el caso del Congreso Nacional Indígena. Ellos, estos compañeros, recibieron el hostigamiento de parte de la policía, estuvieron allí incursionando en su territorio comunal, en sus bosques, y dice así su comunicado: alerta Xochicuautla, a la sociedad en general, a los medios de comunicación. Por este medio nuevamente informamos que a escasos días que se celebren las elecciones en el Estado de México, hoy observamos nuevamente la mentira de los partidos políticos y de quienes en este momento gobiernan el Estado de México y el municipio de Lerma. Denunciamos que hace unos momentos, a las 10:15 horas, nuevamente, esto pasó el 3 de junio, personal de la empresa Autobahn, filiada de Tella, acompañada de agentes de la Policía del Estado de México y Policía Municipal, otra vez sitia nuestro territorio tratando de seguir haciendo trabajos para imponer su proyecto de muerte denominado Autopista Toluca-Naucalpan, los cuales hemos logrado en este momento retirar. Nos queda claro el acoso, la intimidación, las persecuciones, el hostigamiento, buscando con ellos la represión u otras formas de detener la defensa de nuestro bosque. Esta es la forma de cómo el Estado mexicano desvía el poder y violenta a las comunidades indígenas como la nuestra. Para nosotros es claro que en cualquier momento estarán sitiando nuevamente nuestra comunidad durante los próximos días. Responsabilizamos a Rubiel Ávila Villegas, gobernador del Estado de México, Eric Sevilla, presidente municipal de Lerma, y a las autoridades de bienes comunales Ángel Valdés Ramírez de lo que pueda suceder en los próximos días, ya que puede ser una provocación planeada o violenta a nuestra comunidad indígena. Para lo cual, les pedimos a ustedes y a los que creen y piensan como nosotros que estén dentro, que estén atentos a nuestro llamado de lo que sucede en nuestra comunidad. Xochicuautla no se vende, se ama y se defiende. No más un México sin nosotros. Atentamente, comunidad indígena Otomí de San Francisco Xochicuautla. Bueno, seguimos con la información nacional. Y bueno, pues ahora vamos a dar lectura al posicionamiento del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra ante la llegada de fuerzas represivas a Tenco. Bueno, pues dice así, es muy cortito. La presencia de la fuerza pública en las inmediaciones de San Salvador Atenco no es fortuita. Desde hace 10 días se han venido presentando manifestaciones contra el fraude cometido por parte de la Fundación Un Paso Más por México hacia un grupo de comunidades de Texcoco. El día de hoy no es gratuito que la comunidad de Atenco aparezca aislada y cercada después de que más de 16 comunidades protesten ante el fraude. La ausencia y nula cobertura de los medios de comunicación desde que inició el asunto tampoco es coincidencia. Si bien el Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra no es un actor que esté involucrado, tampoco somos indiferentes ante la protesta legítima de nuestros vecinos. Repudiamos cualquier represión, exigimos el retiro de los granaderos que azuzan un enfrentamiento. Las comunidades exigen una solución concreta a los gobiernos estatal y federal. Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Y bueno, pues, ¿qué es lo que está pasando, no? En los medios masivos, solo cuando hay mucho policía, cuando ya está a borde de estallar una cosa grave, pues se acercan y pasan y distorsionan toda la información en los medios de comunicación. Lo que ha sucedido es que, bueno, este fraude de Un Paso Más por México ha venido ocurriendo desde octubre de 2014, pues esta Fundación de Materiales para la Construcción se presentó en todas estas comunidades del Valle de México ofreciendo a la gente sugerentes ofertas y facilidades de pago para obtener materiales de construcción, ¿no? Tabique, cemento, etcétera, ¿no? Y bueno, pues fue captando mucha gente interesada y entre la intermediación de los delegados del pueblo quienes aceptaron, ¿no? Y pues así fue entregando pues material y personas y mucho más personas se fueron involucrando, pero pues hasta enero de este año es cuando las entregas se empiezan a retrasar y entonces pues algunas personas empiezan a organizarse, quieren demandar y pues hasta ahora es que se está tomando unas medidas más enérgicas porque no hay resolución pues ni del gobierno ni de nadie contra todos estos fraudes en 16 comunidades de la región que van desde Chimalhuacán hasta Teotihuacán. Y entonces pues el bloqueo carretero se ejerció durante varias horas como medida de presión para la respuesta ante este fraude, ¿no? Entonces pues ahí está la nota y la información. Seguimos con más. Bueno, y ahora en noticias de Oaxaca nos mandan una información nuestras compañeras de Brigada Callejera, Elisa Martínez. Compañeras que trabajan por los derechos de las trabajadoras sexuales y bueno, pues ellas nos hablan de un hostigamiento que han estado sufriendo allá en Oaxaca, ya que el gobierno está llamando a depurar y actualizar el censo de trabajadoras sexuales ante mujeres que vienen de otros estados y de Centroamérica. Y bueno, pues es triste la situación que sea el estado, aparte un estado en una onda muy patriarcal, de querer estar controlando el cuerpo y el trabajo de estas mujeres, y más cuando pues ellos están argumentando que pues estas compañeras, pues la mayoría pues no lo hace por gusto, ¿no? Sino es por una necesidad económica de un país que no ofrece muchas alternativas. Y bueno, dice, mujeres que ejercen el trabajo sexual denunciaron maltrato y discriminación, pese a que esa forma de ganarse el sustento ya está reconocido y tolerado por las autoridades. De hecho, la Suprema Corte de Justicia, gracias al trabajo de Brigada Callejera, hoy reconoce el trabajo sexual como trabajo no asalariado, es decir, hasta pueden sindicalizarse y todo. Pidieron a la autoridad municipal que depuren y actualicen el censo de quienes ejercen este oficio, ya que se enfrentan a la competencia desleal de mujeres que vienen de otros estados e incluso de Centroamérica. Activistas de Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer aseguraron que les exigen pago de cuotas y les cobran los exámenes médicos requeridos en el reglamento para el control del ejercicio de la prostitución en el municipio de Oaxaca de Juárez, a pesar de estar afiliadas al Seguro Popular. La discriminación contra las y los trabajadores sexuales se acentúa por la falta de acceso a sus derechos civiles, políticos, económicos, culturales y educativos, debido a los prejuicios que algunos servidores públicos tienen ante las y los sexoservidores. Por ello se conformó en esta ciudad el Frente de Trabajadores Sexuales Aprendiendo a Vivir, con el fin de hacer valer sus derechos como personas, para que sean tomadas en cuenta como parte de la sociedad y se respete el oficio que ejercen. Explicó que el propósito de dicho frente es concientizar a la población y a las autoridades sobre los estigmas y prejuicios sociales a las que están expuestas y expuestos quienes ejercen un trabajo sexual por medio de actividades en donde pueden hacer visibles los problemas a los que enfrentan. Las trabajadoras sexuales oaxaqueñas mencionaron que se dedican a este oficio por necesidad, ya que no tuvieron oportunidades de estudio, son madres solteras, mantienen a hijos o padres con discapacidades o fueron abandonados por los padres de sus hijos e hijas. Por su parte, en el colectivo Esperanza hay trabajadoras sexuales con más de 20 años de lucha por la defensa de su trabajo, quienes señalan que en Oaxaca de Juárez tienen más obligaciones que derechos y con la situación económica tan dura es difícil trabajar solo para pagar tanto dinero por estudios médicos que deberían de ser gratuitos. Y bueno, pues así sigue este artículo y pues sin duda se debe de respetar los derechos de estas compañeras, compañeros, trabajadores sexuales y pues que el Estado dejara de ser un padrote, ¿no? Hay un ejerciendo el enocinio estatal, pues queriendo hacer un control cuando pues debería estar preocupado por hacer escuelas, guarderías para los niños, pues oportunidades para los discapacitados y que la gente que no quiera pues no ejerce este trabajo y que no lo haga por necesidad, como muchos lamentablemente trabajamos, nos prostituimos de muchas maneras en la fábrica, en la oficina, en el taller, por estos salarios de hambre y pues yo creo que no está chido que la gente tenga que hacer cosas que no le gustan por esa necesidad. Y bueno, pues fuerza para las trabajadoras sexuales que están defendiendo sus derechos allá en Oaxaca y bueno, pues vamos a seguir con más información. Y bueno, nos vamos hacia el norte, hacia Sonora, en donde mineros y pobladores de Río Sonora en Cananea bloquearon los accesos a la mina Buenavista del Cobre, que es propiedad, bueno, que es según presto propiedad del Grupo México. Bueno, la redacción viene de los compañeros de Desinformémonos, en donde nos dice que mineros y pobladores de Río Sonora que está en Cananea bloquearon el acceso a esta mina Buenavista. Porque, bueno, las manifestaciones se expresaron primero que se dan en el marco del aniversario de una huelga donde varios obreros perdieron la vida hace 109 años, la huelga de Cananea, en búsqueda de nuestros compañeros obreros hace más de 100 años pedían que las condiciones laborales mejoraran, cosa que no ha cambiado mucho desde esa época hasta apenas. Y bueno, desde el 16 de marzo, los pobladores de Río Sonora y los mineros organizados en el Frente Unido contra el Grupo México lograron parar el 80% de los trabajos en la mina de cobre, y donde expresaron que podrían paralizar totalmente el trabajo de la mina. Bueno, días atrás los trabajadores de la sección 65 cerraron la llave que suministra 12.000 litros por segundo para la remolienda de más de 365.000 toneladas de material. Bueno, una de las exigencias del frente es que el gobierno por fin atienda a los afectados por el derrame de lixiviados por el río Sonora provocado por el Grupo México, además de la solución de los trabajadores mineros que fueron despedidos hace 5 años tras declararse en huelga. El derrame provocado por el Grupo México afectó a más de 25.000 habitantes de al menos 7 municipios y unos 6.000 más de las zonas aledañas. Y bueno, estas huelgas, estas protestas en las minas se dan a la par de protestas que, como en Perú, en el sur de Perú, en donde 60 comunidades protestan contra la mina Tía María, el cual está respaldado por el presidente de Perú, o Ollanta Humala. Y también esta mina está a cargo del Grupo México. Bueno, esta mina de allá de Perú también es para la extracción de 12.000 toneladas métricas anuales de cátodos de cobre. Y bueno, estas son las noticias de estas mineras de estos compañeros mineros que están en huelga en contra de este Grupo México que ha llevado a cabo por su pinche necesidad de sacar más recursos, de sacar más dinero de donde no se puede ya sacar. Han contaminado y han destruido varias comunidades ahí en el norte del país. Vámonos con más noticias. Así es, y pues bueno, recordamos que el 5 de junio del 2009, pues desgraciadamente pasó una atrocidad allá en Sonora también, pues recordando, dándole pues otra vez mención pues tétrica a este estado del país de México allá en el norte, justo cuando pues hubo un incendio, un accidente en donde pues se incendió pues una vulcanizadora o algo por el estilo, ya no se sabe qué, pero a final de cuentas estaba localizada una guardería a un lado en donde pues no había las medidas mínimas de seguridad para poder pues tener vías de pronto salir, ¿no? Salidas de emergencia, todo esto estaba pues con muchas carencias este espacio, a lo cual pues es muestra de que pues la corrupción del maldito sistema de desarrollo social pues estuvo allí manejando algunas cosas turbias para que pues se diera el funcionamiento de esta guardería, a lo cual pues desgraciadamente la tragedia ocurrió y pues fallecieron 19 niños después de pues este incendio. A 6 años pues todavía existe muchísima impunidad. Sabemos que los niños de la guardería ABC pues merecen justicia también para sus padres, ya que pues la pérdida pues es irreparable. Desde el espacio de ML Noticias pues les mandamos un fuerte abrazo a estos compañeros que siguen en pie de lucha, y sabemos que pues ellos también se han estado solidarizando y no han quitado pues el dedo del renglón en la exigencia de justicia para sus bebés. Y pues bueno, vamos a ir a un corte musical para enseguida regresar con más información. Vamos a entrar pues al pequeño bloque que ya hemos estado preparando a lo largo de esta semana, el cual va desarrollado a partir de las acciones que están desarrollando para el boicot electoral en los distintos estados del país. Vamos a escuchar una canción de Ruido Norte, una banda de ska de Monterrey, Nuevo León. Vamos a escuchar su canción que se llama El Poder del Norte, y ahorita regresamos con más información acá. Están escuchando el noticiero de los medios libres. Recuerden que nos pueden escuchar en vivo a través de distintas frecuencias de radios comunitarias en Oaxaca, a través de Radio Totopo, en San Cristóbal de las Casas, a través de Radio Botán Zapata, Guerrero, nos pueden escuchar en Libertad Radio y pues también en Radio Voces Nuestras, Voz de Todos. En la Ciudad Monstruo nos pueden escuchar a través de las radios comunitarias de La Voz de Villa Radio, de La Que Huelga Radio y también de Radio Zapote. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde la cabina de Regeneración Radio, que está ubicada pues en la explanada central del Colegio de Ciencias y Humanidades, plantel Vallejo. Ahorita continuamos con más información. A ver, esta rola se llama El Poder del Norte. ¡Arriba los relámpagos del norte! En la central de autobuses, al norte de California, me agarraron a chingazos los gringos y mis trenchotas. Para tragar. ¡Sale! We'll be right back. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Resistencia. Bueno, pues regresamos nuevamente a Noticias de Abajo de los Medios Libres, este noticiero que es un esfuerzo independiente. Y bueno, pues ahora vamos con esta cobertura del boicot electoral, pues mientras los medios de arriba están insistiéndote en que vayas a votar, como si el desánimo social, el desánimo político que vive la ciudadanía se fuera a aplacar con un spot o con una canción ahí en los medios, pero pues la verdad es que no, cada vez está creciendo más la inconformidad. Y bueno, pues si bien el no votar no resuelve nada, pues también deja claro que el sistema político está bastante en crisis y que la gente pues tiene una total desconfianza de todos los actores que están participando. Y bueno, pues vamos a escuchar un audio que de nuestros compañeros padres de familia de la Normal Rural de Ayotzinapa, que están en búsqueda de los 43 normalistas desaparecidos, y que bueno, pues ellos han sido agredidos en los últimos días. Hubo un conato de enfrentamiento en un túnel que va a Chilpancingo, de la Normal Rural de Ayotzinapa a Chilpancingo, donde bueno, pues hubo varios estudiantes lastimados, padres de familia, y donde, cosa grave, imagínese, una manifestación es sofocada, es detenida, ya no solamente por la Policía Estatal de Guerrero, ya no solamente por la Policía Federal, que está sacando funciones que no debería, sino que el Ejército, ahora también el Ejército está saliendo a las calles ya para detener a los normalistas de Ayotzinapa, y no lo quieren hacer como algo común y de costumbre, el que sea el Ejército para que está hecho para combatir problemas externos, ahora para estar combatiendo a su propia población que dice defender. Y bueno, vamos a escuchar este audio. Insisto, van 3 días que los padres de familia intentan salir en autobuses de la Normal Rural de Ayotzinapa y que han sido detenidos por estos bloqueos policíacos. Y bueno, pues vamos a escuchar esta denuncia que hace un padre de familia. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Interrumpimos nuestra programación porque tenemos aquí en la cabina de la 90.1 FM a un grupo de padres de familia de los alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Ellos están aquí apoyando todas y cada una de las actividades y bueno, hoy tienen una invitación muy importante que hacer a los padres de familia y serán ellos los que transmitan este mensaje. En primer lugar, participa la presidenta de la Sociedad de Padres de Familia, como lo hemos dicho, esperando que pongan atención y que también hagan extensivo a todos sus amigos, a los mismos padres de familia, el mensaje que escucharemos y la invitación que a continuación se escuchará. Buenas tardes a todas las personas que me alcanzan a escuchar por medio de esta estación. Estamos haciendo un atento llamado a todos los padres de familia que tengan hijos aquí en la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, para que se concentren en la misma, para que apoyemos a las actividades que se están realizando en estos días para apoyar a nuestros hijos que están en este momento luchando duro para que se den respuestas a todas las demandas que ellos están pidiendo. En primer lugar, tenemos pues la aparición de los 43 jóvenes y también por la permanencia de nuestra escuela normal. Nosotros somos integrantes del Comité de Padres de Familia de la Normal. Por medio de este radio estamos haciendo un llamado urgente para que se integren a nuestras actividades junto con nuestros hijos, para que apoyemos y estemos alerta a todos los atentados que ellos están sufriendo, a todas las así como los están recriminando, los están pues hostigando, los están agrediendo. Entonces nosotros como padres de familia tenemos que estar al lado de ellos para luchar juntos. Ese es el mensaje que hemos escuchado. Hay otro padre de familia también, sobre todo porque está latente la represión que de un momento a otro pueda desatarse en contra de este movimiento que exige, como lo han dicho desde un principio, la presentación con vida de 43 jóvenes normalistas. Y bueno, hemos visto que ya hay efectivos militares, hay cuerpos de la Policía Federal apostados a la altura de lo que conocemos como la presa Román Catalán Berbera. En esa recta están ahí apostados desde hace algunos días. El día de ayer intentaron también a la altura del arco pasar, cruzar, y no descartamos de que se trate de blindar, de evitar que entren todos los ciudadanos al municipio de Tixla. Otro padre de familia que también quiere hacerles la misma invitación. Muy buenas tardes a todo el auditorio que acostumbran escuchar a este radio. Somos miembros del Comité de Padres de Familia de la Normal Rural de Yuxinapa. Les hacemos un atento aviso de manera urgente para que todos los padres de familia que tienen hijos aquí en esta institución se den a la tarea de presentarse lo más pronto posible en las instalaciones de la escuela, ya que pues tenemos pensado brindar el apoyo general a todos los jóvenes de la normal en sus diferentes actividades que ellos pretenden desarrollar. Así pues, estamos invitando de una manera muy atenta a todos los padres de familia que tienen hijos en esta escuela normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, para que se concentren el día de mañana lo más pronto posible, dispuestos a un tiempo determinado, ya que necesitamos estar en la escuela de manera permanente. Aquí los compañeros miembros del comité estamos unidos, organizados, para que si ustedes nos apoyan, hagamos un buen grupo fuerte que a los jóvenes les dé confianza y tengan esas ganas, esas actitudes fuertes para poder seguir luchando por lo que ya el maestro Jorge hacía mención. Cómo no, pues entendemos, ahí está reiterada la invitación. Otro padre de familia que también participa en el mismo sentido con esta importante y urgente invitación. Muy buenas tardes, radio escuchas de esta estación tan querida, de una estación emanada de una escuela que se caracteriza por ser la número uno en América, el carácter de luchadora social. Soy integrante del Comité de Padre de Familia y mi presencia aquí se debe a que estamos invitando a todos los padres que tienen hijos en esta institución para que el día de mañana, a más tardar, de 10 a 12 estén reunidos para que todos formemos un solo bloque en defensa de la educación de la escuela normal, en defensa de nuestros hijos y en defensa de las clases sociales que están luchando. Así que esperamos que no digan que no estén en sus casas esperando que otras personas resuelvan sus problemas. Señores, únanse. Bueno, ahí está la invitación. Tenemos a otro padre de familia que también quiere hacer esta invitación. Y obviamente a todos y cada uno de los que nos están escuchando para que se haga extensiva esta invitación. No solamente a los padres de familia. Claro que sí, muy buenas tardes tengan todos ustedes, amable auditorio de esta emisora. Hacemos reiterativa la invitación a la sociedad en general, no solamente a los padres de familia que tienen hijos actualmente en esta amable, en esta honorable institución, sino a la sociedad en general. Les invitamos a que hagan conciencia realmente que tenemos que apoyar todos a esta escuela que es de la sociedad de Tixla y sus comunidades. Y también les hacemos la más atenta y cordial invitación a todos los egresados de esta honorable institución que se hagan presentes el día de mañana, y sobre todo a los padres de familia. Les reiteramos pues enfáticamente la invitación para que asistan el día de mañana a una reunión emergente, urgente, en punto de las 10 de la mañana, para programarnos que en nuestras actividades que nosotros pues como comité hemos programado realizarlas desde el día de hoy hasta el día 7, que es el domingo. Así que pues está la invitación a toda la sociedad en general, a los egresados y a todos los padres de familia, para que acudan en punto de las 10 de la mañana a dicha reunión aquí en las instalaciones de esta institución. Mucho saludo nuevamente. Gracias. Bueno, pues hemos escuchado con mucha atención, con mucho detenimiento, la invitación de los padres de familia. Urge la presencia no solamente de los padres que tienen hijos, que estudian aquí, sino la invitación a todos los hombres y mujeres comprometidos con el desarrollo de su pueblo, pero sobre todo con ese sector importante que tiene que ver con la educación. Está en riesgo, sobre todo, la falta de los derechos humanos, está en riesgo de que siga prestando este servicio la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa de manera gratuita, tal y como lo establece el artículo 3 constitucional, pero sobre todo está en riesgo la estabilidad de una sociedad como la tixleca, que se ha caracterizado por ser punta de lanza en la propuesta de mejores condiciones de vida y de una nueva forma de gobierno aquí en nuestro municipio. Así es que está la invitación latente para todos ustedes. Ojalá que como radio escuchas se acerquen, participen. Esta escuela, con una larga tradición formadora de docentes, ya cerca de 90 años, pues tiene que continuar, pero eso también tendrá que determinar la participación decidida, no solamente de los padres de familia, sino de toda la sociedad en general. Hacemos pues esta invitación y vamos a continuar con la programación habitual de Voces Nuestras, Voz de Todos, en la 90.1 de FM. Sintonízanos en la 90.1 Radio. Voces Nuestras, Voz de Todos. Transmitiendo desde la zona rural de Ayotzinapa. Bueno, pues ya regresamos acá a su noticiero de los medios libres, y pues bueno, vamos a darle lectura, dando seguimiento a pues todo esto que ocurre. Surgió un comunicado urgente de parte del compañero Omar García, este compañero normalista que también vivió el atentado en contra de los compas allá en Iguala, Guerrero, y pues dice el estado de sitio en Tixla de Guerrero, Guerrero. Como era de esperarse, la intención gubernamental es garantizar de manera pacífica la jornada electoral del próximo domingo. Una de las medidas que el gobierno federal ha tomado es cercar la ciudad. En días pasados se trasladaron impresionantemente equipos militares hacia Guerrero, carros blindados, rinocerontes, tanquetas, etc. Desde la tarde de lunes se instalaron grandes retenes compuestos por el ejército, gendarmería, policía federal y la marina en las tres vías de acceso a la ciudad. Como se ha hecho de conocimiento público, quienes luchamos desde hace 8 meses por la presentación con vida de nuestros 43 compañeros, nos oponemos a la celebración de las elecciones en Guerrero. Las razones han sido expuestas en muchas ocasiones, pero todas apuntan a un hecho evidente. Muchos de los que hoy compiten por los puestos públicos tienen lazos con los grupos de la delincuencia organizada. No sabemos si estas medidas sean efectivamente para dejarnos fuera de combate en este periodo electoral, es decir, dejarnos sin capacidad de movilización, o haya otras intenciones contra nuestra escuela. Dada la historia de agresiones y de amenazas de cerrarla, tanto padres de familia como alumnos tememos lo peor. En la tarde del lunes 8, 8 compañeros de la escuela fueron aprehendidos y liberados unas horas después, gracias a la respuesta organizada de padres de familia, alumnos, organizaciones y organismos de derechos humanos. Hoy martes, nuevamente se produce un encuentro violento entre el movimiento y las fuerzas del gobierno. Esto no ocurre solo en Guerrero, el hostigamiento y la presencia militar se hace extensiva en Oaxaca, Michoacán y hacia el combativo pueblo de Atenco. El país está en tensión. No serán las elecciones las que definan el rumbo del país. Los cambios. Haya o no haya elecciones, nuestra lucha va a continuar. Pedimos a todos estar atentos a lo que ocurre en estos días, pero sobre todo, prepararse para lo que siga después de esta escandalosa jornada electoral. El Estado mexicano busca legitimarse. Muchas personas están dispuestas a legitimar más asesinatos, más injusticia, más pobreza y corrupción. Nosotros no. Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos. Omar García, 3 de junio de 2015. Bueno, y pues seguimos dando la información del recuento al boicot electoral y pues nos vamos a Oaxaca, donde siguen las acciones por parte del magisterio de la sección 22, quienes siguen teniendo tomados los 11 distritos alrededor de Oaxaca. En Ciudad Capital también siguen manteniendo bloqueada la refinería de Pemex, lo cual genera pues el desabasto de gasolina y hay complicaciones allá para el transporte, pero pues pueden optar por un transporte ecológico que es la bicicleta, que nunca va a fallarles. Y bueno, pues pese a este atosigamiento de las fuerzas, incluso ya con los transportistas y taxistas de la CTM que trataron de hacer el desbloqueo de la planta de Pemex, el magisterio reforzó su campamento allá y impidieron que hubiera alguna confrontación o que se impidieran las manifestaciones. También llegaron a la sede del PRI y saquearon pues imágenes, papelería, las quemaron. Y también creo que en la sede del PAN hubo acciones y bueno, pues también hubo barricadas libertarias y acciones de los compas anarquistas en el boicot electoral en Oaxaca. Realizaron una barricada en Avenida Universidad con varios transportes. También expropiaron productos de cadenas comerciales para repartirlas entre la población y se generó un bombazo en una sucursal bancaria en el Ciudad Universitaria, ¿no? Se pedía pues la autonomía de comunidades como Álvaro Obregón, el Oxochitlán de Flores Magón, justicia a las comunidades indígenas y la reivindicación por la libertad de los presos anarquistas Fernando Bárcenas, Abraham Cortés, Luis Fernando Sotelo. Y bueno, pues es esto, así cómo sigue la jornada contra el boicot electoral allá por el sur de Oaxaca. Y en Chiapas también se vivieron las acciones por parte del magisterio, por parte de la CENTE, en el marco del boicot electoral. El 3 de junio se llevaron a cabo varias acciones sincronizadas, en las cuales son una de ellas es donde se instalaron en la entrada de Tuxtla Gutiérrez, en donde detuvieron y expropiaron camiones que entraban con mercancía, la cual fue entregada a vecinos que habitan en las zonas periferias de la ciudad con altos índices de marginación. También los compañeros entraron a las instalaciones de las juntas distritales del INE y sacaron mobiliario y papelería, mismo que quemaron a las afueras de las oficinas en este boicot. Y bueno, por otra parte, los gasolineros ahí en Chiapas dan a conocer que cancelaron la compra de combustible luego que el martes pasado los maestros tomaran las gasolineras de la capital y en una de ellas distribuyeron el combustible de forma gratuita. Y bueno, esto lo denuncian estos compañeros, donde Pedro Mier y Concha, presidente de la Unión de Empresarios Gasolineros de Chiapas, explicó que venderán el combustible hasta donde les alcance las reservas, en tanto que el gobierno no les dé garantías de seguridad para que no vuelvan a ser saqueados. Con esto, bueno, se demuestra que están funcionando todas estas acciones de repudio de la farsa electoral. Bueno, esto es lo que pasa ahí en Chiapas. allá por parte del magisterio, que está llevando a cabo las acciones en favor, en este, para que no pasen todo este pinche circo que nos quieren meter después de que México está totalmente destruido, totalmente saqueado por la, por toda esta onda. Así es, también en Puebla, justamente en Cholula, pues detuvieron a unos compas del movimiento Cholula Viva y Digna. Estos compas repartían volantes informativos y pues fueron acusados de distribuir propaganda negra. Los compañeros Carlos Formacio Ramírez, Guadalupe Lozano y Salustio Solís fueron detenidos por policías municipales. Todo esto mientras ejercían su derecho a la libre expresión y manifestación de ideas. Los detenidos repartían volantes con los cuales pretendían informar a los habitantes sobre las acciones realizadas por Miguel Ángel Huepa Pérez, candidato a diputado por el Distrito 10 del Partido Acción Nacional. Los volantes informan sobre los actos contrarios a los intereses de la población que el candidato ha realizado durante sus gestiones como presidente municipal y candidato local. Estos compas en su propaganda critican que durante su gestión como diputado local ha servido a las órdenes del gobernador del estado, Rafael Moreno Valle. Votó a favor de la conocida ley Bala, que legaliza el uso de la fuerza para reprimir manifestaciones y que ya costó la vida del niño, de un niño en Chalchihuapan, Puebla. También aprobó la ley de expropiación express, así como la ley antigrafiti, que castiga con 6 años de cárcel a quien sea sorprendido realizando pintas. Esto con la intención de criminalizar actos realizados durante las protestas sociales. De igual forma, votó a favor de la ley que privatiza el servicio de agua potable en la entidad. Y pues bueno, sabemos que todos los diputados, todos los candidatos que ahorita están pues buscando una curul de nueva cuenta, pues se las han gastado votando en leyes en contra del pueblo, a favor de los grandes empresarios. Y pues bueno, esta es una muestra más de cómo los intereses, cuando se ven un poco vasallados por la organización o por la repartición de un volante, como fue el caso de en Cholula, Puebla, pues actuarán con su brazo armado, que es la policía. Y pues en este caso fueron detenidos los compañeros fueron detenidos casi a la medianoche, y pues después de ser liberados se movilizaron en caravana hacia la parroquia de San Andrés Cholula, en donde se realizó una asamblea informativa. Las personas liberadas comunicaron su experiencia a los pobladores que los acompañaban. Al finalizar, se informó que el abogado del candidato Miguel Huepa llamó y ofreció reuniones una vez que pase el día de las elecciones. Mientras tanto, les pidió cumplir el compromiso de no repartir más propaganda ni manifestarse en contra del diputado con licencia. Y pues bueno, esto es cosas que ellos están tratando de hacer para que la gente no se manifieste, pero pues bueno, el boicot electoral sigue. Invitamos a todos los radioescuchas del noticiero de los medios libres a que estén atentos el próximo domingo, ya que se estará realizando una jornada radial especial en contra del boicot electoral. Ya están sumando distintas radios comunitarias, y pues bueno, para que estén todos atentos pues de esta acción a realizarse por parte de los compas de los medios libres y radios comunitarias. Vamos a ir a otro bloque musical. Vamos a escuchar a los B-Side Players. Vamos a escuchar esta canción del Paraguas. Esta canción que, pues, desgraciadamente se vuelve a poner en boga. Que pues hay lluvia de balas. Hay que esperar que pues no las accionen los malditos verdugos del pueblo, que son pues las Fuerzas Armadas, que están a la orden de los funcionarios de gobierno, y sobre todo que pues sabemos que son grandes empresarios también muchos de estos personas que ostentan el poder. Vamos a escuchar esta canción y en un momento más regresamos con el último bloque del noticiero de los medios libres. de bal. ML Noticias de Abajo. Ahora vienen cuentos, cotorreos y más. www.regeneracionradio.org. Comunicación contra el poder. Frecuencia libre. Y bueno, ya estamos de vuelta con esto que es el noticiero de los medios libres, ya en la última parte, en la última parte de donde damos las invitaciones a los eventos. Y bueno, tenemos que hoy inicia la Feria Libertaria en el FAT, en la Biblioteca Asociada de Construir, que es esta Feria Libertaria que se va a estar llevando a cabo los días 5, 6 y 7, en donde va a haber talleres, conversatorios y una expoventa. Bueno, se va a llevar a cabo en la calle de Godard, número 20, a pocas calles del metro La Rosa. Y bueno, ahí para que le caigan, va a ser este 5, 6 y 7, la Feria Libertaria, para que vean ahí a qué caerle. Sí, bueno, y hoy hay varias actividades. De entrada, en la Cafetería La Magdalena, Libros Café Galería, que se encuentra al lado de Ciudad Universitaria, por el Metro Universidad, se va a llevar a cabo la proyección del documental La Huelga de Cartagena, con la presencia también de compañeras huelguistas de esta heroica lucha sindical. Y bueno, pues esto va a ser a las 6 de la tarde. También hoy a las 4 de la tarde va a haber un meeting y mega recolecta de basura electoral que está invitando el Bloque Libertario. Esto va a ser en el Zócalo de la Ciudad de México hoy a las 4 de la tarde. También están todos cordialmente invitados para que lleven su basura electoral y pues haga ahí el guateque. También en el mismo Zócalo, pero al mediodía, ya en un ratito, un ensamble que se llama Ensamble de la Memoria, ni perdón, ni voto, ni silencio, a tomar las calles y revestir nuestros cuerpos de memoria. Esto va a ser a las 12 horas y va a ser un panchormans ahí, que van a ser varios colectivos y una actividad cultural lúdica. También a partir de las 11 de la mañana, ya en un ratito, va a iniciar el Festival Libertario del fin de semestre de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Nos están invitando también el colectivo Sin Escuela, que chambea ya en esa zona. Y bueno, pues son algunas de las actividades que hay para el día de hoy. Y como les comentaban hace rato también, el próximo domingo vamos a estar haciendo una cobertura boicot electoral, ¿no? Mientras los de arriba están viendo, pues así como intentan salvar sus elecciones, a nosotros nos interesa también un poco saber a ciencia cierta cómo está esta pues inconformidad cada vez más creciente de la ciudadanía. Y bueno, pues eso es también lo que queremos reflejar un poquito a través de este esfuerzo noticioso que vamos a hacer el domingo. Y los invitamos a que hagan suyo este espacio, a que nos manden sus reportes de cómo va la jornada del boicot electoral en todos los lugares donde se encuentren. Y bueno, pues ya se ve que se va a poner caliente el ánimo. Pues ya el ejército está en las calles, a pesar de las mentiras que dice Córdoba de que está pidiendo que no se militarice. La verdad es que pues militarizado ya está el país y se ve que están ahora afilándose las uñas ante el incremento de manifestaciones y protestas contra esta farsa electoral. Y parece que ya no hay más. Y también hoy al mediodía, en la última invitación, hay una conferencia de prensa en el plantón de por los 43, enfrente de la PGR, sobre la Avenida Reforma. Así que bueno, pues ahí esta es la información del día de hoy viernes, y los esperamos el domingo para la cobertura especial al boicot electoral, y el día lunes para una siguiente emisión más de este tu noticiero Noticias de Abajo de los medios libres. Y bueno, pues gracias a todos los radioescuchas y a todas las radios solidarias.